Seguro que sí, esa es una medida del sistema sanitario que tenemos que cumplir a todos. Las medidas que se han tomado, como les decía anteriormente, son las medidas correctas, adecuadas. La gente tiene que tener la certidumbre, tiene que aprovisionarse, pero no de forma, con ningún tipo de histeria, ni con, tiene que ir aprovisionándose. Por eso es que se han dado los horarios suficientes y por eso es que este fin de semana le pedimos a la población que si no tomamos otra medida, en el caso de que no haya la necesidad de hacerlo, pues haya una cuarentena voluntaria, que estamos viendo primero la responsabilidad que está teniendo la ciudadanía y segundo, que ya hay conciencia de lo que significa esto. En casi todos los casos no ha habido sistema sanitario, todos han sido escasos, han habido situaciones como ustedes pueden ver, donde ha colapsado en muchos países los sistemas de salud, en países de primer mundo. Nosotros estamos haciendo todo lo que demanda el esfuerzo necesario con nuestras dificultades, que hay que reconocerlas, pero con la contención necesaria. Venía anunciándolo, el contagio importado, es un contagio que viene, lo hemos estado monitoreando, lo hemos estado siguiendo, hemos estado haciendo de la trazabilidad y el rastrillaje con la gente que ha tenido contacto, pero definitivamente esto es una tarea titánica, como ustedes lo verán. Y en algún momento también ya lo preveíamos, va a haber el contagio local, ya ha habido un contagio local. Y aparte de este contagio local, que es uno, también le decía que se estaban incubando todos los demás, o sea que van a salir en estas próximas horas, en estos próximos días, otros contagios locales. Por eso estamos previniendo también, para que tengamos todas las condiciones, o por lo menos las mínimas condiciones, para atender a la gente. Y en esa misma medida se tomarán también las medidas que preguntaba el señor periodista, y si es necesario en el país, si es necesario en el departamento antes hacer un tipo de cuarentena, pues se va a tomar la decisión en el momento que sea correcto.